En el principio creó Dios los cielos y la tierra, al sol que la vida encierra, la luna y las estrellas, y más cerca cosas bellas como el río, el mar, la sierra. Plantas de todo tamaño y de distinto diseño brotaron como en un sueño para gloria y perfección en esta grande creación donde solo Dios es dueño. Y multitud de animales para que todos se asombren dieron más lustre y renombre al Creador que muy despacio iba escribiendo el prefacio al capítulo del hombre. Y al ver Dios la maravilla de tanta cosa creada, le echó al mundo una mirada que se lucía de estreno, y aunque todo era muy bueno, faltaba una pincelada. Es que no había llegado el último personaje pa' completar el bagaje de toda suerte de encanto, y con barro el Padre Santo le hizo al hombre el primer traje. Para que así se recuerde cuando se quiera poner orgulloso de tener lo que el vecino no tiene, que la muerte sobreviene y al polvo habrá de volver. Que es la vida un pensamiento y como el agua se va, un golpe aquí y otro allá, y cuando el barro se raja, nos meten en una caja con rumbo a la eternidad. Necio es el hombre que piensa que habiendo tanto adelanto, nunca tendrá el desencanto de tenerse que morir, si creerá que ha de vivir cuando muere hasta el más santo. Pero si el cuerpo se va, hay algo que permanece y que a la vida ennoblece con un canto de alabanza, pues Dios a su semejanza hizo al mortal que fenece. Y en esto le dio una gloria que en los astros no se ve, y como hombre les diré que a las estrellas y luna no les ha dado a ninguna amor, esperanza y fe. Todo lo puso a su alcance y lo nombró mayordomo. Le dio dignidad y aplomo y lo metió en un jardín en donde el diario trajín jamás le cansaba el lomo. Nada faltó en aquel huerto que apellidaron Edén. Aquello era un almacén con sobra de provisiones y para colmo de dones, Dios estaba allí también.